Y después de La Culpa, seguimos con un casete. Estos son Cool Objects. Venga, nos vamos al estado y nos vamos con una cosa súper guapa. Montaña, desde Sevilla. Creo, sacado este abril de 2022. Guapo lo de Montaña. Lo seguiremos poniendo en el programa fijo. Montaña de este Sevilla. nos volvemos a Estados Unidos, a Nueva York. Esto es TIFF. Con un o sin décimo aniversario. Carapolla. Desde la Plaza del Pilar, un abrazo muy fuerte. Venga, saltamos continente, nos vamos hasta Australia. Y esto es Low Life desde Sydney. En este disco de noviembre de 2021. Tercer disco de Low Life. As far back as I remember, as far back as I recall, the master and the servant, the greatest fable of them all. Practice what you preach, and life you might end up with results. All the trappings of a busted and broken life, what has been decimated, it tends to happen. When things are going well, I tend to get worried, not worry about my health. When things are going well, I tend to get caught in. Is it all the way? The agony and end, the end ecstasy below. Why? The agony and end, the end ecstasy below. Why? It tends to happen when things are going well. I tend to get more and more.

Y sí, seguimos en Francia. Esto es Laura Krieg, de este marzo de este 2022. Esto es Be Magic. Fin del trabajo, vida mágica, es una pintada sobre un muro de país y un capítulo de la obra. Sigues aquí en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo. Esto es Novedades Decadentes, Oscuros pero Verbeneros y un programa que se sirve frío. Y para un programa que se sirve frío, ¿qué mejor que un cadáver? Y qué mejor que los Disquenedis. Pues sí, hoy aquí en la sección del mini vintage de Novedades Decadentes vamos a poner a Death Kennedys. Y nada, la canción que abre su LP, Plastic Surgery. Disaster. Thank you.

Y venga, despedimos ya Novedades Decadentes. Esperemos que os haya molado. Y nos despedimos también con un grupo del Estado, esta vez desde Barcelona. Fuera del sector, la vida sigue. Esta ha sido Novedades Decadentes. Un besico hasta el miércoles que viene. Puedes seguir llorando. La verdad, esto es aburrido. Se lamento, solo discordia. Ese payaso nunca volverá. Que disfruta de tu dolor. Corazón, un animal extraño. Y la envidia es mi paladín. Pobre abnegada. El mundo sigue. En maravillas. El mundo seguirá. Fascistas, xenófobos, racistas, machistas, aliados de Putin, hijos de Franco, negacionistas. Que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles.